es Arte Callejero con Beto Sney, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. Hola, buenas tardes. Así es, mi avión aterrizó aquí hace unos días, un jet privado, y nada, me tocó volver al trabajo y aquí estoy cumpliendo, como siempre. Yo creo que tienes un problema con Cristiano Ronaldo, ¿eh? Cristiano Ronaldo salió de Italia, se marchó a Inglaterra y dices, no quiero, me voy a volver a mi Tengo que volver. La gente me busca, la gente me llama, muchas llamadas, mucho bizu, mucho dinero. Por cierto. He dicho, coming back. Por cierto, debo decir que te hemos echado de menos. Yo también, ¿eh? Hemos, como quien dice, notado tu... es una tía importante. Claro. Sí, también, por supuesto. El otro día estuve hablando con una ex profesora tuya, si no me equivoco. ¿En serio? Pues sigo y me gusta el rol y el rollo que tenés. Esther, me mola, me flipa. Y la verdad que yo soy muy egocéntrico. Pero ahí me sentí pequeño, ¿sabes? Nah, tú sabes, hay gente que va por detrás subiendo poco a poco, subiendo las escaleras, pero es que yo ya las subí. Y me he dado cuenta que tengo que currar más todavía. necesito volver a reinventarme para estar en el top. ¿Qué tal, por dónde estoy? Todo bien, sabes, speaking English, you know what I mean, winning money. ¿Sabes? Working hard. Wow. Pero todo bien, todo chill. Vatican Palace. Dice Sobache. ¿Qué pasó? De fondo ha sonado antes una canción bastante seria, bastante bonita. Por cierto, este videoclip está criminal, bastante estética. Y es hecho en Bilbao, si no me equivoco, de una gran cantante bilbaína que también lleva ya un buen tiempo. Bueno, pues hoy viene una cantante. Yo me he enamorado de su voz. Yo la he escuchado y he dicho, diablo. Pero igual me gustan las ladies a mí, ¿eh? Diablo, porque yo dije, pero ¿y ese piquete? ¿Y esa voz? ¿Y ese tono musical? Pues son, nada. Son voces que enamoran. ¡Acho! Si estás enamorada, imagínate a mí. ¡Acho! ¡Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa! ¡Qué bonito es el amor! Pero sí, señor, la cantante, la artista que viene hoy, es nacida en Bilbao. Comenzó a hacer música a los 12 años, cuando se atrevió a coger una guitarra por primera vez. Luego, de los 9 a los 13, estudió en la Academia Kodály de Munguía, y donde también adquirió conocimientos de piano. Luego comenzó a cantar con un guitarrista, Robert. Un saludo, Robert. Y nada, versionaba canciones, hacía covers y siempre la apasionó la música, la verdad. Y la cultura musical dice que está en su casa. Yo quería ir a su casa para adquirir también esa cultura musical que tiene ella. Y nada, su padre fue fanático del soul, del flamenco y de la música latina, y su madre, pues, una enamorada de la música clásica. Y yo me enamoro de todo también. Entonces, yo no veo ningún problema porque no podemos estar juntas. Y nada, y luego de aquí pa'lante. Y se vienen muchos temas, pero yo ya no voy a hablar más. Esa es la pequeña biografía que tiene Gareth, muchísimas gracias por darnos tu tiempo en venir aquí en nuestro humilde programa Arte Callejero, el arte de la calle. ¿Cómo estás? Muy bien. El placer es mío estar aquí con vosotros. Hombre, estás aquí con una grande que es un grande que es DJ Solo H. Y nada, si es el caso, gracias por venir, gracias por compartir tu música, tío. Yo voy a entrar a fuego. Háblame un poquito de esta producción que acabamos de escuchar. Pues, a ver. Ahí hay códigos, me has perdido. Soy fiel a mis... ¿Cómo era? Ser fiel, ¿no? Eres una tía... Soy muy fiel a mis pensamientos, a mis sentimientos. Real, desde que has sido... Dime, habla un poquito. ¿Esos códigos a quién va derivado? Joder, ¿o pues... solo es música? No, no, solo es, no solo es música. O una chica que te ha hecho daño. Son sentimientos que se van. Daño. Sí, normalmente son desamores, lo que escribo, sí. Mucho desamor. Eso me activa, no sé qué glándula, pero me da por escribir. Y bueno, pues ese tema fue uno de los primeros que saqué. Tengo como unos 20 temas ahí parados. Y ese fue el primero que me atreví a sacar. Me ha costado mucho tiempo escribir en castellano, porque yo antes componía en inglés. Sí. Es como más cómoda me sentía. A la hora de hacer melodías es mucho más fácil. Yeah. Y yo quería cantar en castellano. Lo tenía que conseguir de cualquier manera. Y nada, y Libre fue pues mi primera apuesta como tema en castellano. ¿Cómo que se lo ha recibido el público? Pues no lo sé, no he estado muy atenta a ello, ya que era más bien una prueba para mí, ¿no? A ver si pues me sentía a gusto cantando en castellano, si me sentía a gusto cantando mis propias experiencias, hablando de mí, pues no sé. Poco a poco he ido abriéndome en el camino de cantar en castellano y para mí es un mundo nuevo. Ahí estoy, no paro de componer, llevo un montón de tiempo sin sacar nada porque no hago otra cosa que componer. Entonces pues ahí parada, descubriendo... Un año y medio ya sin sacar, ¿eh? Un año y medio. Es que el tema del COVID me ha parado completamente. O sea, el tema de tener que buscarte un estudio para grabar, el tema de tener que buscar a alguien que te haga los vídeos, luego manda los temas a masterizar, luego tienes que promocionar toda tu música. Yo lo hago yo todo sola, entonces al final me tomo mi tiempo. Sí. Prefiero hacer algo bien, ya, aunque tarde 3-4 años en sacar algo, prefiero que sea algo bueno, que yo lo vea y diga, joder, esto es mío, que sacar mierda. No quiero. Floyd, sí. Un artista de sí, ya le conozco. ¿Sí? Sí. Y dijo, joder, es que la música hoy, tú eres el productor, eres el que mueves las redes sociales, a veces también produces, sí. Haces el guión del vídeo si hace falta, entonces es justamente un artista o un rapero, la palabra artista ya creo que nos entra directamente porque nos cargamos más o menos el 60-70% de la producción. Claro. ¿Tú produces? Bueno, yo estudié ingeniería de sonido en Barcelona, sí. Y me enseñaron a producir. Lo que pasa es que el tiempo que se le dedica a la producción es mucho tiempo. Tú, para hacer una producción tienes que estar un montón de horas. Y es algo a lo que nunca me... Es algo que tengo ahí un poco entre ceja y ceja. Sí. Algo que me gustaría dedicarle un poco de tiempo. Lo que pasa es que todavía, ya te digo, son muchas cosas a las que dedicarle el tiempo antes que a producir. Busco bases en internet, lo que me motive, cualquier cosa... Sí. Pues lo cojo, me lo quedo y... Me parece un poco como, no sé, tú siendo una mujer española, ¿no? Una mujer vasca. Sí. Y cantar en inglés y resulta difícil cantar en castellano, yeah, ¿no? Pues no es lo mismo cantar que rapear. La fonética en inglés, todo acaba en I, todo acaba en A, con la boca abierta. Entonces, al tú cantar, a mí me gusta mucho la melodía. Entonces, es mucho más fácil componer en inglés. En castellano todo es R, S... Todos son, no sé, es diferente la fonética. Entonces, es mucho más fácil a la hora de componer melodías, es más fácil hacerlo en inglés. Luego, cuando le metes canciones en castellano, ahí es muy difícil. Y bueno, pues ahí voy probando. Y el primero de los que hice nunca salió, se llama Miel y Veneno. Y es un tema que algún día lo sacaré, porque fue uno de los primeros temas que conseguí hacer en castellano y tiene un rollo muy guay. Lo que pasa que, bueno, al ser mío, yo siempre hago un poco de criba, escribo tantas canciones y hago tantas cosas que al final tengo que hacer una selección. Sí, y hay temas que nunca han salido, pero tengo un montón de cosas. Veo también que tú eres el videoclip libre. Sí. Has interpretado, ¿no? Has hecho ahí un papel. Sí, actriz. Sí, no, buah, me cuesta un montón, pero sí. También es algo a lo que voy a tener que dedicarle un poco más de tiempo, a quitarme un poquito pues de complejos, vergüenzas, pues qué pensarán o qué tal, es algo que a lo que te tienes que hacer. No, a mí me da vergüenza que me enfoquen con una cámara, no estoy acostumbrada, es verdad, pero tengo que darme cuenta que forma parte del proceso o parte de esto. Entonces poco a poco. Está muy bien el vídeo. Hay gente que le encanta, yo que sé, protagonizar ahí su videoclip y se viene arriba y tal. A mí eso me cuesta un huevo. Ostras, a la gente le encanta, claro, a la gente le encanta. ¡Hombre! A mí me encantaría hacer canciones sin tener que hacer vídeos. La música está para escuchar, no para verla. Entonces, me gustaría que todo fuese un poquito más diferente, pero bueno, ese es mi mundo. Otro día también, pasa que llevamos poco tiempo en este programa, sí, pero en realidad van pasando muchísima gente, sí, que cada uno tiene una perspectiva totalmente distinta. Blanchard y César y Solvache han estado hablando sobre que la imagen hoy en día es más importante que la música. Sí. Y acabas de decir algo que prefieres que la música se escuche más que tan importante. Prefiero que la música se escuche y no se vea, porque al final cuando haces un vídeo tú estás viendo y también te digo, yo he tenido mucha gente cercana que se ha dedicado a la fotografía, que se ha dedicado a hacer vídeos y me encanta el mundo de visual, o sea, me encanta, creo que es súper importante y poder acompañar algo visual bonito con un sentimiento a la canción, eso puede ser una puta bomba, es como una película, ¿no? Pero creo que se le está perdiendo un poquito el valor a las cosas. O sea, la gente pues coge un autotune, saca una canción, se hace un vídeo tal, y yo no lo veo así, ¿no? A mí me gustaría, pues eso, más una película. No sé. Hostia, no sé. Gara Frido, una película. Próximamente, ¿eh? Sí. Ojo. Y el Oscar es para... Gara Frido. Sí, joder. Joder, ¿y tú? O sea, ¿has estudiado música? Técnicamente, sí. No todo el mundo estudia música. Ahora hay muchos cantantes, haces una canción, claro, sale bien, pero tú has estudiado música. Sí. Joder. Antes no existía el autotune, maja. Es que, ostras. Es que hoy en día canta cualquiera. Cualquiera que no sepa, por ejemplo, afinar, ¿sabes? Sí, sí. Puedes con un plugin mismamente cantar de puta madre. Entonces, yo soy muy fiel a la música. Vengo de una familia en la que la música ha estado, pues eso, ha sido cultura en mi casa. Entonces mi madre es profesora de música, profesora de piano. Me parece importante aprender un poquito de cultura musical, sobre todo pues eso, partituras, sí, que no tengo ni idea, he olvidado la mitad de las cosas, ¿no? Pero dentro del proceso pues creo que era importante un poco alimentarme de eso. Entonces, ¿tus padres te han apoyado desde el principio? Siempre, siempre. Bueno, mi madre de pequeña me decía, Gara, estudia, le decía, yo voy a cantar. Y ahora, hoy en día, sí, a la que me dice, tienes que cantar. O sea, es para lo que tú y la música sois uno. Mi madre es mi máxima pionera. Wow. ¿Tienes algún productor especial que te gustaría trabajar a nivel musical? ¿En Bilbao? ¿Conoces? ¿No conoces? ¿De Bilbao? Bilbao, sí. Bueno, la verdad es que admiro mogollón a los productores, porque me parece que es el mismo talento que puede tener un cantante o tal, ¿no? Porque componer una canción y que encima... Yo, por ejemplo, he trabajado mucho con eMusic. ¿Os suena? He trabajado con mucha gente de por aquí. Es buenísimo, o sea, es un tío que es una máquina. Y a mí me llega mucho todo lo que hace, ya sea rap, música latina, me encanta todo lo que compone. Luego está Delex, ¿sabéis quién es? Pues muy bueno también. Con él hice una canción que tiene un videoclip también. Sí. Sí. Vale, y Delex, ¿me has dicho? Delex, vale. Sí. Y nada, y hay muy buenos. También estuve hablando, solo hace, aparte que es ahora su nueva faceta es el locutor. también es productor. ¿Ah, sí? Y te produce. Y entonces yo digo, joder, tío, tú la verdad que estás en todos lados. Ya, ¿eh? Y ahora empezó a hacer freestyle. También ¿qué? Hago freestyle. ¿Sí? ¿Cómo que freestyle? He hecho dos freestyle. A ver, yo mido 3 meses y ahora tú haces freestyle. La gente evoluciona. Ya, macho, yo me quedé atrás. No, Sauga, tú nunca estás atrás, tú siempre estás en el medio. Gracias. Yo intentaba ser humilde, pero bueno, gracias. ¿Qué tal tú andada por Barcelona? Interesante. ¿Es diferente a Bilbao? ¿Es pues, más apertura? Es muy diferente a Bilbao. ¿Has vuelto a Bilbao? ¿Eres uno de los típicos inmigrantes de aquí? Se van de Bilbao, pero luego... Siempre yo me iba y volví. Siempre se vuelve yo a casa. Yo volví, claro. Barcelona es maravillosa porque hay un montón de todo. Sí. Tienes de todo, de cualquier cosa, y eso te nutre mogollón. ya sea para, pues eso, yo soy pura imaginación y si me sumas a que tengo de todo para absorber, yeah. Te vas cualquier día, entre semana tienes jam sessions, tienes conciertos, es diferente. Aquí estamos más limitados. ¿Y si te digo Flavio Rodríguez, Tremendo Menda o Mal Puto Des, qué se te pasa por la cabeza? Pues ha sido gente que la que he tenido suerte de conocer y, por ejemplo, pues Flavio Rodríguez es una persona en el R&B, ha sido bastante conocida, España, sí. Sí, y es un tío que hasta hoy en día pues cuento con él para absolutamente todo y me ha dado muchas oportunidades y bueno, pues es gente que siempre está ahí para apoyarme y motivarme porque a veces te estancas o te atascas o tienes igual algún momento de tu vida pues que no tienes ni idea ni por dónde te pega el aire y no sabes ni qué tienes que hacer con la música y esta gente, joder, pues siempre te... O esta te gente motiva, que te... Sí, sí, te motiva. Te da ese punto. Sí, más o ahí. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas bases? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas tal? Y bueno, eso siempre ayuda mogollón. Yo pregunto, yo quiero saber. Eso se gana, Beto, eso no Beto, te pide. Se nota que estás ahoga, ¿eh? Y se nota que viene de Inglaterra. Ah, chocaro. Allí es todo money. Es que... Desde que hice el cursillo ese de online con el Bárcenas, la tenemos a saco. ¿Cómo ves tú el movimiento bilbaíno a nivel musical? Pues veo que hay muchísima gente que está saliendo ahora a la luz, que es muy bueno, sobre todo gente joven, ¿no? ¿Sí? Estoy un poco fuera, ¿eh? Estoy un poco en mi mundo, pero bueno, pues Instagram siempre te conecta a todo y, hijo, la verdad es que lo que he escuchado me encanta. Hay mogollón de movimiento musical ahora de repente y eso tengo entendido de la gente con quien hablamos aquí que la música hecha por mujeres está en su mejor momento. Hay muchas mujeres haciendo mucha música, hay mucho apoyo hacia la música. Anteriormente, en antaño, siempre hablaba los hombres, ¿no? Hoy en día se está intentando buscar un equilibrio, ¿no? Intentar llegar un poquito a esos números, pero estamos dando cuenta que hay mujeres trabajando muy bien, sí. Haciendo muchos bolos. Y que por lo menos ya empezamos a vernos que hay un pequeño equilibrio. Sí. Hay mucho que trabajar. En este equilibrio a nivel musical, Bilbao, ¿tú estás metida en este rol? No, es que estoy un poco apartada de todo, pero sí que ahora que lo dices, es verdad que yo cuando escuchaba rap, por ejemplo, pues hace 20 años, había tres tías que yo escuchara que estuviesen ahí arriba. De las que yo escuchara, ¿no? Uh-huh. Que dijera yo, hostia, porque es a las que se les ha dado el foco, ¿no? O las sí, que sí. Han salido para arriba. Luego habría un millón, pero bueno, al final tampoco llegas a ellas. Yeah. Y hoy en día hay muchísimas más. Y eso es... Sí, de hecho salen en su mejor momento. Bueno, no es su mejor momento. Se están saliendo pero ahí. Están saliendo sí. y ya se empieza a ver. Bueno, de hecho hay festivales solamente sí. De chicas. ¿Solamente de chicas? Sí, ¿Festivales? Sí, festivales. La Basu hace un festival, son chicas. Ah. Vale. Lados, sí. Y la verdad que también es un poco diferente. Tú haces una música de desamor, que es una voz potente. Potente, ¿eh? ¿Cuándo vamos a ver un trabajo nuevo? Llevas un año sin sacar nada. Sí. Estamos a finales ya de 2021. Empezamos 2022 dentro de poco, en un cerrar de ojo. ¿Cuándo sacas algo nuevo? Pues mira, te voy a ser sincera. Yo pensaba que este año era el mío, pero... entre una cosa, de verdad te lo juro, estaba segura, era mi año, pero entre una cosa y otra he tenido dos opciones, o hacer las cosas rápido y mal, o hacerlas despacio y mejor, y prefiero esperarme. Entonces, ya te digo, si todo me sale bien, no voy a dar fechas porque sé que no depende solo de mí, ya que tengo que contar con bastante gente, ¿no? Y eso al final no depende de mí, pero tengo intención de ir sacando, ya te digo, De los 20 temas que tengo, pues he hecho una selección de unos 13 más o menos. Ostras, ¿eh? Sí, y esos van a ir saliendo poco a poco. Faltan, pues yo que sé, a alguno le falta algún retoque, alguna frase, alguna cosa. Es pasar por el estudio y... Ya somos dos. Y ya está. Que a mí el 2021 me ha golpeado también tanto. También te ha dado, también, ¿no? Y que no he sacado música. No has hecho nada. Nada. Y tengo ahí... Bueno, alguna has sacado. He sacado... Bueno. Deja el WhatsApp... Sí, pero busca la paca. No es mi canción físicamente, es canción de un colega que lo tiene grabado hace muchísimo. Entonces, desde que saqué lo mío, no he vuelto a sacar nada a nivel personal. Tengo a mi productor ahí que me está como, joder, ¿qué tío, pasa? Tío, estoy... ¿Pero por qué no escribes? O sea, ¿por qué no estás sacando nada? Porque está vago. Muy vago, está vago. Soy desmotivado. Invertí un montón de pasta en mi álbum colateral, no funcionó en condiciones. Invertí videoclips con un mogollón de calidad, la gente no te lo ve, pero no ha funcionado tampoco, conciertos cancelados por todo el Estado español y esas cosas. Yo soy, final, tío, sí. Yo soy un tío que invierte en mi música, no tengo a nadie que me dice, hey, Beto, vamos a invertir, entonces eso me ha jodido. Claro. Pero Beto, aún así, nosotros te apoyamos. Yo no, bueno, yo voy a sacar música. No voy a sacar hasta el año que viene. Y entonces, joder, te acompaño en esta decisión. Pero bueno, oye, somos artistas y no hay que desmotivarse. Eso es, de algún momento tenemos que volver a... Llegará nuestro momento, Beto. Cada uno tiene su momento. Y si no es ahora, por algo será también. Bueno, ya llegará. De momento estoy aquí contento con la radio. Por eso. Pasándomelo bien. Porque estoy yo. ¿Tienes algún tema nuevo que te gustaría que lo escuchemos de momento que saca? ¿Un freestyle o una canción nueva? ¿Sí tengo? Sí. Sí, bueno, la canción de la que te mandé ayer. Vale, solo H... Sí, tengo aquí una Disfruto, ¿no? Sí, Disfruto. Sí, es un remix de la canción de Disfruto. Sí, un remix. ¿Es un remix? Bueno, no es un remix, es utilicé esa base, pero bueno, a mi... 2.0. A mi bola. Eso es, porque sí. Si amarte, disfruto acariciarte, no me importa lo que pidan, no pienso venderme. Yo he nacido aquí y aquí voy a quedarme. Si yo me voy pa' allí será pa' llevar mi arte y cantarles bonito que eso es lo que quiere. Ella canta pa' que los pájaros vuelen. Y aunque siga siendo pobre, lo que se hace con amor nunca muere. Nunca muere. Y esa agua salada que ha curado mis heridas, nada volverá a ser lo mismo si tú no me miras. Que se vaya el miedo y que se vayan las mentiras. Lo he apostado todo al negro, me da igual lo que me digas. Desnudar mi alma con la tuya, que la vida nunca nos influya, que el amor supera el miedo siempre, que el amor supera el miedo siempre. Me complace amarte, disfruto acariciarte. Soy, nada va a cambiarme. Esta vida macho dura, han intentado pararme. Poca gente sabe lo que yo viví. Que en la música encontré lo que no entendí. Que dije la verdad y nunca te vendí. Que es demasiado puro lo que yo sentí. Siempre tengo fuerza para seguir. Siempre agradecida a todo el que ha creído en mí. Ya no tengo miedo a nada, ven, apúntame y dispara. Nunca ha sido de escaparme, tengo las cosas muy claras. Tengo miedo a nada, ven, apúntame y dispara. Nunca ha sido de escaparme, tengo las cosas muy claras. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí. Esto es Arte Callejero con Beto Snei, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música y mucho más. Durísimo, durísimo. Oye, buen temazo, ¿eh? Gracias. Veo que tienes unas técnicas de rapear. A veces cantas, rapeas, sí. Rapeas. Me encanta cantar. Tienes ahí un flow totalmente distinto. ¿A qué te inspiras musicalmente? Pues me inspiro de las bases que escucho. Me inspiro de... No me inspiro de nadie, o sea, me inspiro de mis propios sentimientos. ¿Ah, sí? ¿Tienes algún referente que te...? He tenido un millón de referentes, o sea... ¿Has tenido? He tenido. Escucho, joder, pues por ejemplo, Lauryn Hill. Lauryn Hill ha sido mi pionera máxima desde que vi la película Sister Act, con 10 años, que dije, ¿qué es esto? Y bueno, pues por ejemplo, pues ha sido una tía a la que me ha gustado mucho escuchar porque su técnica vocal es una pasada. Entonces, pues siempre he intentado cantar canciones de gente que canta muy bien o que hace con cositas que siento, que me pasan. Pues de repente tengo un día en el que siento que tengo que explotar y cojo el micrófono y sale una canción. Y ya está. ¿Y te ves haciendo música de otros estilos? Sí. ¿En plan reggaetón o cuál? He hecho, ¿y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hacho, para que suene potente en la discoteca, ¿dónde está? Por ejemplo, con Tovar. Tovar es un rapero de aquí, de Bilbao también. Con Tovar y con iMusic me he encerrado un millón de veces en el estudio y nos hemos puesto a hacer de todo. Hemos hecho, hemos hecho reggaetón, hemos hecho rap, trap, hemos hecho de todo. Y hemos hecho cosas muy guays. Lo que pasa que, pues bueno, pues hay que ponerse un poco de acuerdo para terminar algunas canciones, pero sí me atrevo con todo. Una pregunta muy directa. Sí. De 1 a 10, a nivel musical, ¿cómo te podrías puntuar? ¿Yo a mí misma? Sí. Un 3. Musicalmente, porque no sé nada. Porque técnicamente no sé nada. Tendría que pasarme la vida estudiando para saber algo. Pero has estudiado. Sí, pero he estudiado solfeo. Es un mundo. O sea, yo, por ejemplo, me encantaría saber tocar el violín. Me encantaría saber tocar 1000 instrumentos. Y para eso, la sabiduría que hay que tener musical, yo no la tengo. Entonces, yo no tengo. Te digo un 3 porque canto. Y yo mi voz la trabajo muchísimo. Y, bueno, la he trabajado muchísimo. Ahora ya estoy en modo que me dejo llevar, pues ya he empezado a componer. Una vez he empezado a componer, pues es diferente, ya me dejo un poco más llevar y voy investigando un poquito, probando. ¿La industria cómo la ves? Musical. Fatal. ¿Sí? Sí, podrida, la veo podrida. ¿Sí? Sí. ¿Tú qué sé? Bueno, hay algunas. Es que. Sí. Yo siempre me quedo con lo que dice Chloe, no existe industria. Es que. Pues también estoy de acuerdo, que no existe industria. Yo creo que hoy en día lo que se escucha o lo que se quiere escuchar está bastante lejos de lo que para mí es música. Quiero decir, por ejemplo, hoy en día se vende mucha música para bailar, sí, no para escuchar. Entonces, vale, a mí me gusta, sí, joder, la música que tiene instrumentación, no sé. Hoy en día la música es sintética, ¿sabes? Ya. Yeah. Me gustan mucho los instrumentos. Entonces, para mi gusto, pues igual un poquito, pues no sé. Pues está diferente el tema. Sí, pues hay que adaptarse a todo esto. Eso es. ¿No? Hay que adaptarse. Día, estamos adaptándonos con otros estilos de música. La música latina, ¿sí?, es la que controla la, ¿sí?, música no mundial, ¿sí?, pero si hablamos de la música española, la urbana, es lo latino. Está muy metida. El rap. El trap, lo que sea, la pauta, latino. Somos americanos. Sí. Americanos lo pauta. Oye, sí, hay que sonar drill. El trap, lo que sea, el americano, vale, está bien. Vale. Pero luego, el latino de Latinoamérica, el puertorriqueño, por ahí, son los que ponen la pauta de la música que viene, que consumimos los jóvenes de lengua castellana, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú nunca andas de igual que Bad Bunny, no tal, ves que las influencias musicales de los chavales se basan todas ahí. Claro, porque es lo que vende. Entonces, si tú estás en esta línea de la música para escuchar y tu música no llega o no vas por este canon, es como si tú no estás dentro de... A ver, depende de lo que tú quieras hacer con tu música. ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres petar? ¿Quieres ganar dinero? ¿Qué quieres? Pues claro, igual para ser un Bad Bunny tienes que hacer música... Pues igual tienes que hacer reggaetón, igual tienes que hacer una música que se escuche en todo el mundo. Gracias al reggaetón, por cierto, el idioma, el español, ha llegado a todo el mundo. Antes eso no existía. O sea, hoy en día te escuchan en todas partes. Aquí se ha criticado mucho el reggaetón. Pues para mí eso ha sido... Que hoy en día el reggaetón... es todo. Pero es todo, se escucha en todas las partes del mundo. Entonces el idioma ha llegado a todas las partes del mundo y eso es, creo que es algo que hay que valorar y es un, eso es mucha suerte para nosotros. O sea, es un empujón para la gente porque ahora el rap en castellano se escuchará más porque el sonido es más familiar. Entonces, pues nos ha hecho un poco de hueco. 40 principales ahora pone reggaetón y 40 principales ya tiene una parte, los 40 es urbano. Vale. Ah, es verdad, sí, yo lo vi. Yo flip. Todo artista es Latinoamérica. Yo digo, bueno, flipante. Y hasta veo también, percibo que ya estamos como buscando los Bad Bunnies españoles, ¿vale? Sí. Y entiendo, se necesita crear una cantera de gente de aquí que hace lo mismo que de ahí, y entonces va a ser mucho más fácil, que yo estoy totalmente de acuerdo. Pero me da la impresión que no buscan las personas reales. Las personas si me dicen mañana ha estado tú, Vittel, lo que sea, cualquier artista que yo veo que lleva ya un recorrido y vamos a transformar a esa mujer como la Beyoncé de España. Claro. Y bueno, a lo mejor sí porque tiene un recorrido y controla, pero a veces buscan cada... gente. ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, Bad Bunny en sí es una máquina. Ese tío es una máquina, es un artista, ¿no? Lo que ha creado es un imperio. Joder. Pero si tú sabes que el producto que hace esa persona genera tanto dinero y a la gente le gusta tanto, es más fácil coger y copiar que coger y crear. No todo el mundo es creador. Mucha gente es intérprete. El 60% ¿cuánta de la gente? Sí. Sí, sí, sí. ¿Consumes esta copia? Yo no. A ver, es que yo creo. A mí me gusta mucho escribir, hacer. Crear. Yo de creadora. Intérprete no valgo, por ejemplo, es lo que te digo. Ay, me encantaría tener ese morro que tiene la gente y comerse la cámara, ¿no? Uh-huh. Es lo que a la gente le gusta, interpretar. Yeah. A mí me gusta crear. Me gusta crear. Profundo, ¿eh? Lo que estabas comentando, lo del tema de. Que el tema de buscar un Bad Bunny y todo eso, ¿no? ¿Tú no te acuerdas que en su día la discográfica, si no me equivoco yo, Universal, estaba buscando al Eminem español? Ay, sí, me suena. ¿Sabes? ¿Y sabes quién salió del Eminem español? El Grand Sam. Ah, Grand Sam, sí, sí. Claro, ellos buscaban al Eminem español y por alguna manera Grand salió Sam. El Grand Sam. Ahí. Por eso te digo que al final, pues bueno. Me imagino que las pues Universal y todas estas. Multinacionales están buscando un producto que venda porque a ellos les interesa ganar dinero. ¿No has recibido una invitación, ¿no? De tu música o alguien diga, Clara, dame tu música, te quiero presentar a. Sí, pero yo no tengo música para presentar de momento. Sí, y nunca he querido presentar lo que tenía porque creo que no es lo que quiero que me represente. Porque siempre he estado buscando, como os he dicho, ¿no? Mis canciones en castellano, algo que yo sienta que diga, esto es mío, ¿sabes? Sí. Y hasta ahora lo que he ido haciendo ha sido un poco una prueba, porque en mi YouTube sale, ¿no? Pues tengo canciones en inglés, en castellano, las primeras son en inglés. Y se ve un poco la evolución que he tenido un poco a castellano. Entonces, nunca, o sea, he sentido hasta ahora que no era suficiente. Como que me faltaba algo, ¿sabes? Para encontrar la fórmula para hacer la canción que a mí me haga sentir tranquila de decir esta canción, aunque sea dentro de 10 años, ¿no? Sí. No quiero subir algo que luego diga que he subido. ¿Y en esas 13 canciones que tú tienes, cómo está ordenada? ¿Cuántos traps, cuántos reggaetons, cuántos dancehalls? No los he contado. cada uno viene de. Todo distinto. Bueno, sí. Perdona, ¿sabes que hoy en día la música va. Que hoy los artistas sacan discos variados? Sí. Va a sacar dos reggaetón, va a sacar dos que no pasa nada, que está bien. ¿Tú también tienes esa línea de pensamiento? No, a ver, yo lo que estoy viendo hoy en día que no se hace ni un EP, o sea, hoy en día la gente lo que saca son las canciones sueltas, singles. Y es lo que funciona, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes hacer lo mismo también? Sí, quiero ir soltándolos poco a poco, pero luego me gustaría juntarlos y que acabaran en algo físico o poder tener un disco, ¿no? Como antiguamente, soy un poco a la antigua. Bueno, por cierto, me han robado mis ¿el qué? Mis últimos discos que tenía en mi trastero. ¿Te lo han robado? Sí, han robado todos los traseros de mi portal. ¿Y te han robado los discos? Y tenía mi disco Materiales, que es el mejor disco para mí. ¿Sí? Tenía una caja de 20 copias. Entonces esas copias tenía guardadas para ahí. Cuando un día alguien que me tal, oye, mira, toma, mi álbum favorito, tal. Y lo han robado. ¿Lo han robado? Sí, hoy han arreglado la puerta. Sí. Entré directamente para verlo, las cajas no están. Qué putada. Tema de cámaras y eso no tenéis ahí, ¿no? Ya tiene cámaras. Arroba policía. Oye, escucha, Beto. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedes tener cámaras? ¿Por qué no? ¿Qué vas a tener cámaras? Un trastero. Que te roban las cámaras. Es que. Oye, la gente es dura, ¿eh? Sí, sí. Tú acuérdate, cuando hagas la denuncia, dirá a la policía que serías un Picasso. ¿Sabes? Hey. Cara, yo te quiero preguntar si en ese futuro disco que vas a sacar, si vas a sacar esas dos canciones muy profundas que compusiste cuando tenías 12 años. No, porque son muy personales. Fueron mis primeros dos temas que escribí. O sea, he sido hasta incapaz de cantarlos durante mucho tiempo porque son muy personales. Sí, ¿no? Hostia, pues con 12 años, ¿eh? Sí. A ver, siempre estaba cantando, estaba todo el puto día cantando, pero a mí el hecho de coger una guitarra y ver que había sonidos en los que tenía que acompañar con la voz, ahí ya me animé. Entonces empecé a investigar y flipé. Me encantaba. Me encerraba horas y horas en la habitación. Estaba castigada siempre. Y me pasaba todo el día con la guitarra y componiendo canciones. Y mi tía me ayudó a escribirla, una de ellas, que se la dediqué a mi padre. Y es una de las canciones más fuertes que tengo. Y nunca la he grabado. No, nunca la he grabado. Y es algo, pues, es algo muy mío. No siempre la música tiene por qué ser para compartir. Por ejemplo, lo estaba hablando con una amiga mía antes. Muchas veces la música para mí ha sido un desahogo puro, ¿sabes? Entonces me dice, joder, Gara, pero tienes un montón de temas, ¿por qué no subes eso? Y le digo, porque el mensaje que tiene eso yo no lo quiero compartir. O sea, es un tema tóxico, por decirte de alguna manera. Yo no quiero que eso sea un mensaje para... ¿Entiendes? Simplemente era algo que me ha salido, que necesitaba soltar, y ha salido en modo canción, pero ni de coña lo comparto porque es... Pues yo qué sé, una bronca, ¿no? O un... No está hecho como en modo canción. No sé explicarlo muy bien. Bueno, si quieres enviarlo, te damos el correo, por si acaso. Hecho. No, yo voy a estar mirando en spam, por si acaso. Gracias. Por si está él. No la grabé, nunca las he grabado. ¿Eh? ¿Ah, no? No, esas están sin grabar. Ya te digo, tenía 12 años. Y todavía, o sea, las puedo tocar, pero son canciones que están ahí en el... Un poco en el olvido. Sauga, ¿para cuándo un tema tuyo? Es verdad. Nada. Cuando Gara saque canción. Otro día nos has calentado aquí. Que claro. ¿Haces música? Yo no. No. Una rapera de la hostia. ¿Sí? Sí. Es mentiroso. Que no. Que no sé. ¿Has visto? No sé. Nada. No, Sauga, venga. Haz un freestyle. Yo no sé hacer freestyle. Lo mío es top secret, you know what I mean, ¿sabes? No. Salgo, mira, te voy a... What's the problem? Para hacer un freestyle, te voy a dar unas pequeñas pautas, ¿vale? Dame unas pequeñas pautas. Venga, ¿eh? A luego te fila, te fila, te fila. Nada. Lo mío es... Pronto. No, yo tampoco sé qué género hacer, ¿eh? Pero a ver, yo estoy viendo a todo el mundo que hace música, tal y cual. Y te quieres animar. Pero yo digo, ¿y qué hago? Pues lo que te... ¿Y qué hago? Salga, lo que te salga. Lo que sientas. Diablo, es que... Eso es dejarse llevar. Y hasta tú te sorprendes muchas veces de lo que puedes llegar a hacer, ¿eh? Ya. Hay que ponerse. Igual me dejo llevar y flipáis, ¿eh? No me veis más aquí, ¿eh? No, sería la leche. ¿Tú te imaginas dentro de 2 años el nuevo disco de Sauga haciendo dark metal? Diablo, pero petándolo, ¿eh? Sonando fuerte, sonando en África. ¡Acho! Todo el mundo ahora está sacando canciones. Ok, familia, ¿sabéis que tenemos siempre, cuando viene Sauga, tenemos un apartado donde hablamos de la movida bilbaína, la música son de Bilbao, los nuevos jóvenes están sacando muy, muy, muy buen material? Y Sauga tiene ahí su lista, para comentar un poquito de lo que está sonando. Mientras esto, DJ Solo H prepara la siguiente canción de Gara Freedom. Sí, que he visto una que me ha gustado. Vale, según termine Sauga, le metemos. Bueno, pues empezamos con San Francisco Music. Ha sacado 2 canciones. Representando. Pero sí, ha sacado hace una semana Crazy. ¿Sí? Tiene ya más de 2.000 views. Es rap, género rap. A mí me gusta bastante, está muy guay. Y hace un día ha sacado con Lágrimas Music. Aquí todos son music. Pero una, ¿sabes? Yo no juzgo. Music, pues todos somos music. Para abajo es más reggaetón. Todavía no ha sacado el videoclip, pero sale próximamente, así que bueno, próximamente. Aquí estamos esperando a que salga el videoclip. Seguimos con Joey Lee, componente de la Candy Swing. Ese chico todo el rato está subiendo material a Instagram, pero no saca todo. Próximamente. Bueno, pues Joey, cuando te dé la real gana, sacas todo lo que estás diciendo, porque yo estoy aquí esperando. Y, como no, mencionamos a North Empire, que es una marca de ropa que también está promocionando con muchos cantantes y raperos aquí de Bilbao, y todo el mundo viste su ropa. Yo estoy esperando mi camiseta o mi gorra, no seas queráis. No seas tacaños, por lo menos soltar una pasauga. Digo, claro, estoy aquí haciendo promoción. Claro. North Empire, en mayúsculas, ¿eh? Sí. Seguimos. Odd Poison. No, dale. ¿Algo que decir solo? No. El gesto que hizo solo. Decía, y para mí también. Nada. Claro, es que. Oye, somos. A ver. ¿Para todos o para nadie, no? ¿Somos un equipo o no somos un equipo? Bueno. Para todos, si no, nada. Seguimos con Odd Poison. Ha sacado canción con Size, que se llama Cash. Tiene también. Tiene más de 200 views. A mí este chico me gusta mucho. Y mucha gente le llama que es un artista muy infravalorado en Bilbao. A mí me parece un chico impresionante. Hace sus propias canciones, cómo crea el videoclip, a dónde se va a grabar. A mí me encanta. A mí este chico me encanta. Y si este chico sube, yo te he apoyado, ¿vale? Yo te he apoyado, yo te puedo dar mi cuenta de banco, mi ubicación, porque yo, Old Poison, te he apoyado desde el principio. Ya es fácil, un bizum y fuera. Ya está, ¿eh? Desde el principio te estaba apoyando y yo sé que va a llegar muy lejos. A mí me encanta ese chico y es una pasada. Lil Da Vinci sacó en verano, sacó Memories también. Pues aquí estamos para recordar para la gente que no lo ha escuchado, otra auténtica pasada. Seguimos con Manuel Naza, que es otro chico que va a sacar Spanish Drill, porque el drill está sonando por toda España. Pues este es otro chico que va a sacar esta canción, todavía no la ha sacado. Estamos todos esperando, se llama Primero, porque no hay segundo ni tercero, solo hay primero, y ese es Manuel Naza. Continuamos, bueno, Aisea. Aisea es una chica que sube también muchas covers a Instagram. Sí, mi amiga. Bueno, pues yo estoy también muy enamorada de tu amiga. Yo escuché Romantic y yo dije, wow. Es una máquina. Yo dije, wow. Yo digo, pero esta chica, ¿yo por qué no la he escuchado antes? Y todo lo que está preparando y todo lo que se lo está currando y todo lo que va a venir. Yo me he puesto el cinturón. Aprovecha, yo me he puesto el cinturón porque... Preparaos. Diablo, pero ahí sea, pero saca la música. Hace 2 meses que sacó Romantic, ¿ha pasado? Ya saca otro vídeo ya. ¡Alma, Jesucristo! En fin, ya tengo mucho calor ya. continúo. Pretty Flaco. Ha sacado canción con Only 24, que lo tuvimos en el programa también. Ha sacado... Y con Sounds, que es otro productor musical. Hace muy dos bueno. meses, otra auténtica, se llama Rolling... ¿Sabes? Está en otro nivel. Inglés, ¿sabes? Rolling. Yeah. Pues, ¡ah! ¿Has visto cómo suena Rolling? Y suena yeah de fondo. Yo hablo inglés, no sale bien. Pero Esther habla inglés, suena como muy, muy cool. ¿Sabes? ¿Sabes? You know what I mean, ¿sabes? Sí, desde sí, África pero... representando. Es que Esther, ahora que hay dos chicas que hablan inglés mejor que los dos. Y nada, y el último que tenemos es... ITX, no sé si se pronuncia ITZ, yo digo ITX, suena más cool. Más cool, más guapo. Ay, tú sabes. Ha sacado flow francés hace un mes, tiene más de 9.000 views, es otro Spanish Drill, y va a sacar una nueva canción el 25 de septiembre que se llama Hammer. Ojo, ¿eh? Hammer. Hammer. Nada, y ahí ha sacado ahí un pequeño teaser que lo puedes ver con un pedazo Hammer. Oh. Patrocinado por Indians Pub Sopelana, sí. ¿Sabes? Allá hay dinero. Ahí está DJ Slim Days pinchando. Ojo, es que se vienen cosas. Oye, familia, esta es la recopilación musical de lo que se ha sonado en Bilbao. Ese es arte callejero, el arte de la calle. Bilbao está en el mapa a nivel musical. Bilbao hay mucho nivel, muchísima gente trabajando musicalmente hablando. Nosotros aquí en Arte Callejero estamos para ayudar, colaborar e informar. Son las noticias de Esther. DJ Solo H, vamos con música. Sí, os voy a poner God of Freedom. Os voy a poner un tema que se titula Veneno. Ah. Ah, Veneno. La producción de este tema es de Delex, que es de Bilbao. Sí. Vale. Así que a ver. Ojo, vale, Delex, suena mucho. Sí. Escucho mucho Delex. Es muy bueno. ¿Qué suena mejor decir? ¿Veneno o decir Poison? Veneno. Uf. Veneno. Veneno, os dejo con Veneno. Ya son muchos años. ¿Cuántos ya? En este infierno. Y si quieres fuego, vendo. Yo te vendo. Si tú quieres flores, eso no tengo. Un gramo de tonta. No te miento. Toca lo mío. Tiempo esa cara de ángel, día de demonios, pisa el infierno un par de veces, ya no tengo miedo, yo te salgo para este cepo rico, de sabor amargo, tiende ese porrito, yo te envicio, tú me envidias. Te di la luna, pero la noche es mía. Que te vendo el alma del ángel que yo fui algún día. Yo sé que si fuese más perra, menos sufriría. Ya me he cansado de explicarle a quien no me creía. pisa el infierno un par de veces, ya no tengo miedo. Esto es Arte Callejero con Beto Snei, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música y mucho más. Ok, ok, ok. Veneno, una canción. ¿Dónde se graba ese videoclip? En Barcelona. Una pregunta. ¿Los abdominales que son de verdad o son está fotos? Son de verdad. Vale, vale. Son de verdad. Pensaba que era ¡ostras, foto. Pensaba que era foto. Es que no habéis visto el vídeo, ¿eh? No, hay un chico que sale conmigo en el vídeo. El cámara, el que me hizo el vídeo, es un cámara de la leche de Barcelona. Bueno, pues habrá que... Y me trajo al chico, él ya tenía una idea del vídeo, entonces pues bueno, pues hizo que interpretara un poco con él y pues ahí está con sus abdominales. Voy a volver a ver ese vídeo, creo que no lo he visto sí, bien. Sí, no. Sí, te va a gustar, Sauga. Bueno, porque no me veo que has venido de Londres para dar. Porque... Sí. Mencióname cinco artistas que te gustan a ti, a nivel local o nacional. ¿De ahora? Sí. ¿Vivos? Sí. Ay. Muertos no. Me gustan un montón chicas, de artistas. Ahí, dale, chicas, dale, chicas. ¿Chicas? Sí. Uh-huh. Buenas, Bilbao. De Bilbao. Que te guste. Que te guste Bilbao, que están trabajando bien y tal. O... Mi Aisea es una máquina, lo que está consiguiendo. Me parece que se lo merece todo porque está trabajando como una jabata. Y ya no solo el talento, es que tienes que echarle huevos para moverte y para estar en todos los lados a la vez. Mm. Y así que Aisea. Basu me encanta también, me gusta mucho ella como persona, como pues lo que representa, pues cómo hace las cosas, el amor que le implica. Me habéis jodido bien. Nada, conéctate. ¿Tienen que ser mujeres? Sí, sabe bien, sí, vamos. Sí, luego acuérdate que siempre nos dicen que no mencionamos a las chicas. Sí, eso es. ¿Sabes? Entonces... Ay, me he hecho ya porque estoy en blanco, o sea, no por nada, porque me gusta un montón de gente, ¿sabes? Lo que pasa que, mira, Goiza. Goiza. ¿Suena? No. Vale. No. ¿The Point? ¿The Point? Sí. Ah, es como la novia o no sé, una chica que canta, es una puta pasada. Goiza. Goiza. Goiza. No sé... Esa pronunciación. Sí, creo que va a sacar su primera canción ahora. Ostras, Goiza, aquí apoyo, ¿eh? Y es una niña que es una pasada. La voz que tiene no es normal. O sea, es de enamorarse. Y no sé qué va a sacar. Las cosas que he oído que ha hecho son un poquito así electrónicas. Uh-huh. Pero su voz es una pasada. Y es una tía increíble, de buena. Y creo que esa tía puede llegar muy lejos si hiciera algo musicalmente, sí. Nunca se lo ha planteado, por lo que hablo con ella. Ella no es su idea de hacer música, pero su voz es increíble. Y más, joder, pues no lo sé. Es que estoy... blanco. Me gustan muchas artistas. Solo a veces cuando le he preguntado... Ay, hay una y no me sale el nombre y voy a quedar fatal. Pues no lo digas. No lo voy a decir. No, dime. De la canción que nos has demandado, la segunda, ¿qué te representa? ¿Qué es lo que te ha inspirado en hacerla? ¿La que no se ha escuchado? Todavía, sí. Vamos a meter ahora. Pues es una de las pocas canciones que tengo que son alegres. Sí. Por decirlo de alguna manera. Ostras. Es, pues por ejemplo, es lo que te he dicho, que yo voy probando, ¿no? Y voy intentando hacerme un poco con el idioma. Uh-huh. Y siempre han sido desahogos, siempre han sido canciones pues como de muy sentimentales. Y esta es un poquito más motivadora, es más alegre, es diferente. Y igual chupo que me ha pillado en un momento de mi vida, pues igual que me sentía un poco más así. No lo sé. Porque no me siento y digo, venga, voy a hacer este tema, ¿no? Me sale. Sed, muchas ganas, no me ates, tengo alas y el que listo nunca habla, cuidadito con tus palabras. Tengo fe, creo en estos mi momentos, como el resto, con todo mi cariño y mi esfuerzo, el tigre que yo llevo dentro. Y es salvaje, tiene el alma negra como un puma. Pa' mí la música es como la noche pa' la luna, como el agua para el mar y como arena pa' las dunas. Si soy entre las dos siempre seremos una. Y ese aire fresco cuando llegas a la cima, y ese pájaro que vuela por encima, y te devolverá esos momentos, esos regalitos que te da la vida. Y ese aire fresco cuando llegas a la cima, y esos pájaros que vuelan por encima, de volver a esos momentos, pequeña cosa te da la vida. Es la intro de con lo que quiero empezar, sí. No sé el nombre. Ah, vale, ya vale. Puedes desvelar el nombre. Se llama 33. ¿Cómo? 33. ¡Diablo! ¿Y eso? Vale. Es mi número. Yo vi un tatuaje por ahí. No, yo lo vi, pero no dije nada. Yo quería esperar a que ya lo explicara. Sí. Yo vi un 33. ¿Tienes el cuerpo marcado? Un poquito, sí. ¿Eh? Sí, me han pinchado. ¿Cómo lo es? ¿Cómo toma la familia, los amigos, la sociedad? He tenido la suerte de que la familia no me juzga. Siempre me ha dejado ser lo que he querido ser. ¿Tienes muchos apoyos a nivel familiar? Sí. Sí, yo tengo muy buena relación con mi familia. Es tan complicado que sí. Las expectativas de la música son muy altas. Sí. Teníamos en llenar estadios, en triunfar en MTVs, en toda parte del mundo que corren tu nombre. Esa es un poco la expectativa que tenemos los artistas para mañana, ¿no? Uh-huh. Pero luego, pasamos a la realidad. Ya. Y la familia está ahí apoyando, luego se cantan, siempre. Y luego critican, la madre quiere que siempre. Mejor que estudies. He tenido mucha suerte, no. No, porque mi madre, pues bueno, es un ángel. O sea, para ella es que es lo más importante es que yo sea feliz y que haga algo que me haga feliz. Y que si encima ella ve que tengo un talento, siempre me apoya hasta cuando yo no he creído en mí, ella ha creído en mí. Y con tener un apoyo que confía en ti al 100% y sea indestructible, es que te comes el mundo. Es que da igual lo que quieras conseguir. Solo con que confíe una persona en ti, ya te da toda la fuerza para seguir para adelante. No me ha hecho falta de más, ¿sabes? Fuera de micro se ha comentado que no has estado en la radio nunca. No. ¿Cómo ¿no? se siente ahora? Bueno. Ay, ¿cómo se siente, claro? Me siento en casa, estoy súper contenta, claro. Me encanta. ¿Qué podría acostumbrar a estas cosas. Yo, mira, te va a decir Sauza. Sauza está estudiando periodismo. Ah. Estoy estudiando cuarto de carrera. Olé. Estoy aquí. Yo a mí me gusta. ¿Cómo yo, Agara, a mí me gusta. A mí me gusta, yo sí, yo pensaba que venía de los 40 principales. Yo digo, y esta chica me dice, no, nunca he estado. Yo, bueno, una tiene que estrenarse, una tiene que estar potente, y la Gara ha venido aquí con el 33, aquí, ¿sabes? Nosotros somos los primeros y aquí encantados. Todavía no lo sé, pues es un número que lo he visto, me persigue, por decirte así, de alguna manera. Es un número muy importante, es potente. Es un número potente. Me gusta mucho la numerología, yo qué sé, ese mundo, ¿no? Y pues yo qué sé, me guío mucho por los números. Uh-huh. Y el 33 es el mío, entonces pues ahí voy, a ver qué me depara. Quiero que el disco se llame 33 porque... Pues porque... Porque soy yo. Eso es, y ya mi está. Mi número y punto. Uh-huh. Lo que mejor lo define. Esta pregunta es habitual, ¿no? Sí. Es algo que no hemos estado acostumbrados ninguno de nosotros. Y esto ha sido una pandemia para ti que te ha... Es que es un Cristo. Pues es que tengo... Creo que la mitad de las cosas que pienso no las podría decir. Bueno, pues eso, la mitad de las cosas que pienso sobre la pandemia creo que no las podría ni decir. Creo que me censuraríais la mitad. Parece un negocio. Parece fuerte, sí, muy fuerte todo esto. Yeah. Mismamente, mira ayer el botellón que había en la plaza. ¿Dónde era? En la casilla. Sí, todo petado de gente. Pero petado, a reventar. Y luego las discotecas con un aforo limitado del 50%, sentados, con mascarillas. No entiendo nada. Yo no entiendo nada. Y si alguien lo entiende, que me lo explique. Porque yo no le veo el sentido. Entonces, pues ahí estoy un poco mosca. Y ha afectado mucho pues a en Bilbao, ha afectado a la hostelería una pasada. Joder. La gente ha tenido que ser una bancarrota increíble, estar un año sin pagando alquileres y pagando todo sin tener un euro de vuelta. En la música ha afectado un mogollón. Y lo que queda. No, ya. Ahora todos los conciertos sentados. Sí. O sea, yo voy a ir a un concierto en octubre y sentado con mascarilla, tal, y es como, bueno, y yo ahora... ¿Qué hago? Es que yo no quiero escucharlo sentado. Para escucharlo sentado lo escucho en mi casa. Quieres disfrutarlo y bailar y saltar y estar motivado. Sí, sí, pero nada. Nos vamos a tener que adaptar un poco porque realmente, o sea, mientras de momento no nos corten el rollo otra vez, porque bueno, ha estado un año que no se ha podido dar un concierto, entonces, bueno, por lo menos, pues que se... Yo qué sé, que se busquen la vida para que no nos quedemos sin trabajo. ¿Tienes un concierto de futuro más o menos programado o todavía no? ¿O todavía estás en un momento? No he programado nada, no quiero programar nada porque... ¿No te apetece? Sí, me apetece mucho. Te lo programo yo si quieres, venga. Mañana. Venga. En mi casa, Gara Pido. No he programado, ¿Tienes material para hacer un bolo? Sí, tengo material de sobra para hacer un bolo. Me encantaría, de hecho, sacar todo un poquito a la vez, ¿no? No disperso como... Por eso no he sacado nada, porque igual es que hasta dentro de 6 meses no volvería a sacar nada. Entonces quiero un poquito sacar todos los temas más o menos seguidos, uno al mes, uno cada 2 meses, y ahí ya tendría material para hacer bolos. A ver, si quien me quisiera escuchar, joder, si funcionara, estaría encantada. Que sepas que nosotros estamos ahí con un proyecto bastante importante. Sí. Estamos cerrando cosillas. De hecho, dentro de poco tengo una reunión. Si sale bien, en octubre avanzamos con cosas bastante guapas, muy selectas, y creo que contaremos contigo. Contaremos contigo. No, no hay un creo. Contaremos con... Beto. Ha dicho Sauga que contarán con ella. Ella manda. Ella manda. No insistas. Yo ya me veía adentro, ¿sabes lo que te quería decir? Pues un súper saludo y un súper abrazo gigante a Arte Callejero. Sois gigantes, un equipazo, y lo estáis haciendo muy bien. Y me siento como en casa. O sea, el recibimiento ha sido maravilloso. Así que un millón de gracias. Ok, familia, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Tenemos aquí ya en nuestro estudio el equipo completo, el combo completo. Está de vuelta en las calles del Gran Bilbao, de vuelta en Arte Callejero. Este sábado. Ha sido un placer, ha sido un placer. Yo sabía que me echabais de menos, pero ¿sabes? Yo tenía que volver. Bueno, eso ya lo veremos. Y también tenemos de fondo, como siempre, nuestro gran DJ Solo Hace, que nos envía canciones bastante guapas y una buena selección de música. De todo. Ya sabes, uno pues hace lo que se puede. ¡Claro! Él sí puede lucirse. Uno hace lo que se puede y algo de música entiendo. Ok, familia, ese es Arte Callejero, el arte de la calle. Muchísimas gracias, nos vamos, porque el siguiente fin de semana tenemos también a más invitados y más invitadas. Con todos ustedes, muchísimas gracias, familia. Arte de la calle, claro, fuera. Que el amor supera el miedo siempre. Que el amor supera el miedo siempre. Me complace amarte, disfruto acariciarte, déjame a dormir. Soy, nada va a cambiarme. Esta vida macho dura, ni intentado pararme. Poca gente sabe lo que yo viví. Que en la música encontré lo que no entendí. Que dije la verdad y nunca te vendí. Que es demasiado puro lo que yo sentí. Siempre tengo fuerza para seguir. Siempre agradecida a todo el que ha creído en mí. Ya no tengo miedo a nada, ven, apúntame, dispara. Nunca ha sido de escaparme, tengo las cosas muy claras. Tengo miedo a nada, ven, apúntame, dispara. Nunca ha sido de escaparme, tengo las cosas muy claras. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí. Es escalofriante. Ya sabes cómo soy, nada va a cambiarme. No me importa lo que pidan, no pienso venderme. Yo he nacido aquí y aquí voy a quedarme. Si yo me voy pa' allí, será pa' llevar mi arte y cantarles bonito que siento que quiere. Esto es Arte Callejero con Beto Snei, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. Fuerte como un tigre, si no eres amor no hay quien me tire. Yo siempre sé. fiel a